Ya, soy Sergio Mondaca Pérez, conductor de línea 406, y voy a contar lo que sucedió. A pesar de que yo venía adelante del colega, siendo que las dos micros de línea 406 fueron, o sea, ocasionaron un accidente, donde la cual yo venía en la primera micro, que fue más perjudicada, en la cual mi colega Borinque paró a dejar un pasajero aquí en 4 Norte con 5 Oriente y lo impactó la máquina 46 de la misma línea, porque venía muy acelerado el caballero. Entonces, por el sistema de la cuota, y como hicimos un sindicato el día 9 de enero, los empresarios se sienten como asustados. Entonces ahora hicieron un nuevo sistema de recorrido, que no dejan ingresar a la garita de Placilla las micros, entonces por lo cual tienen que venirse ligeramente hacia la otra garita. Entonces se están formando colleras desde el día de ayer. Entonces, ¿y quién están saliendo perjudicados? Nosotros los conductores y a la vez los pasajeros. Ahí ya ven lo que pasó con este accidente. Entonces, yo soy dirigente del sindicato nuevo que hicimos y soy el tesorero. Así que para que vean los del transporte qué van a hacer al respecto, porque yo ayer inclusive me castigaron, me hicieron trabajar 7 horas y media, entonces vamos a ver qué. Justamente ahora que lo llamaron a una reunión, por eso yo venía a la reunión para ver ese tema. Pero antes de la reunión, mire lo que pasó, quedó la escoba. Entonces, eso es para que vean ustedes. Gracias.